El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. En este Evangelio que acabamos de leer, aparece Jesús que propone a la gente, a los apóstoles, les pregunta acerca de su persona: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Acaso Jesús no sabe quién es Él? Sí sabe quién es Él. Quiere saber qué opina la gente, pero en definitiva, quiere saber qué opinan los apóstoles. Porque cuando terminan de decir qué es lo que la gente opina, Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice: yo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No lo digan a nadie, dijo Jesús. No lo digan a nadie. Todavía no es el momento. No hay que tirarle perlas a los cerdos ni margaritas, porque no sea que la pisoteen y se les tiren encima y los devoren a ustedes. Es decir, cuando alguien no está preparado para recibir cosas tan hermosas como las perlas y las margaritas, no se le puede tirar a los cerdos, porque no entienden de perlas y no entienden de margaritas. Solo la van a pisotear y se van a tirar contra ustedes. Aquí, en este misalito, el misal mensual, siempre suele haber una meditación. No sé, ni me interesa mucho quién es el autor, solo veo que el que ha escrito el comentario carece de graves falencias doctrinales, tal vez sea un sacerdote, tal vez un laico, pero dice lo siguiente: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Son preguntas que Jesús se hace con sinceridad, porque Él no sabe quién es Él. Jesús sabe que para encontrar una respuesta a la pregunta por su identidad, necesita de los demás, porque Él no sabe quién es. Donde los otros y con los otros es como vamos descubriendo la propia identidad. Yo no sé quién soy. Por eso hay que enseñarle a los niños, si son varones o mujeres, hay que decir: tú eres un varón, tú eres, o qué quieres ser. Eso está en la naturaleza de las cosas. Yo sé quién soy. Y si tú no sabes quién eres, tienes un problema de identidad gravísimo. Es un problema. ¿Cómo no vas a saber quién eres tú? ¿Cómo Jesús no va a saber quién es Él? Por eso Jesús dice, pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Por favor, díganme, no sé quién soy. ¿Seré una planta? ¿Quién soy? ¿Un intruso, un impostor? ¿Quién soy? ¿Acaso Jesús no sabe que nació de una mujer sin varón? ¿No lo sabe? ¿No sabe que nació de María? María sí lo sabe. ¿Acaso Jesús no sabe más que Isabel, que le dijo a la Virgen, bendita tú entre las mujeres, cómo es la que la madre de mi Quirios me viene a visitar? ¿Acaso Jesús no sabe más que los tres reyes magos, que cuando llegaron al pesebre, o donde estaba Jesús, se postraron en adoración y adoraron al niño, reconociéndolo como Dios y Mesías y Rey? ¿No lo va a saber él si lo saben tres reyes? ¿No lo va a saber Jesús que dijo, el Padre y yo somos uno? ¿No lo va a saber Jesús que dice antes que Moisés existiera, 1500 años para atrás, 1500 años, 15 siglos para atrás, antes que él existiera, yo ya existía? Lo dijo él. ¿Cómo no va a saber Jesús quién es Él? Por favor, que, digo, hay que tener mucho cuidado, porque si es un pobre ignorante Jesús, yo creo que estaría, si fuera así como lo presentan, yo me pregunto, ¿qué está haciendo en el cielo? Debe estar buscando la silla para sentarse a la derecha del Padre, porque dice, ¿dónde estará la silla? No sabe nada, no sabe nada Jesús. ¿Cómo se puede pensar eso? ¿Quién es Jesús? Jesús tiene un yo. Jesús tiene es un sujeto donde se le aplican y se le apropian las acciones como a un sujeto, no como un objeto, como a un sujeto libre, responsable. Ese sujeto no es humano. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo no va a saber quién es? Claro que tiene una conciencia, además, tiene una conciencia humana porque es hombre. Pero es un hombre que tiene la suma perfección de toda la humanidad. ¿No va a saber él como hombre quién es? Si se lo dice permanentemente a los apóstoles. Ha habido corrientes teológicas que han querido destruir la imagen de Cristo. Porque si él no sabe quién es, entonces no sabe ni lo que dice. Cuando dice que vamos a ir a la vida eterna, ¿con qué seguridad yo le tengo que seguir si él no sabe ni quién es? Miren las consecuencias de estos graves errores, que son más graves que el aborto. Enseñar estas cosas es más grave que abortar. Porque en el aborto se mata una vida, se le quita la vida corta que le falta a un niño inocente, pero no se destruye el alma, no se puede destruir. Aquí tú condenas eternamente a un alma. Si le enseñas estas cosas, le concedes, pero con seguridad, ¿lo llevas a la perdición? Es la condenación eterna de las personas. Es peor que el homicidio. Estos errores doctrinales que se aprenden lamentablemente en seminarios no preparados como debería ser. Y después tenemos todas estas consecuencias. Jesús no sabía. Entonces necesita que los apóstoles, por favor, Pedro, díganme quién soy yo. ¿Por qué no sé quién soy? Señor, si tú no sabes quién eres, ¿para qué me llamaste? Dime a qué, ¿para qué me llamaste? ¿A qué me llamaste? Porque tú me dijiste que yo iba a ser pescador de hombres. ¿Qué quisiste decirme? Es lamentable entonces todas estas corrientes que buscan destruirnos la fe, incluso dentro de la misma iglesia, lamentablemente. ¿Cuáles son estas palabras de Cristo y de la Biblia sobre su divinidad? ¿Quién es Cristo? En el principio era la palabra, y esa palabra, ese verbo, era Dios, lo dice San Juan. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba junto a Dios. Es decir, junto es cabe. En arge enologos dice el griego, en, estaba metido en Dios, el verbo, en la misma unidad divina. Yo y el Padre somos una sola cosa, dijo Jesús. Antes de que Abraham existiera 2000 años, porque también dijo antes que Moisés, pero antes que Abraham, también, 500, 5 siglos más todavía, 2000 años para atrás de la época de Jesús, él ya existía. Y entendían bien, porque le decían, tú no tienes ni 50 años y dices que vives antes que Moisés, entendían bien. Y Jesús no lo corregía, porque eso era lo que quería decir. Exactamente eso. ¿Ustedes no creen, Felipe, tú no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ahora, Padre, dame junto a ti, le dice Jesús en una oración, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado, que yo tenía a tu lado. Yo no te, si yo no puedo decirle eso al Padre, porque yo no era nada, no soy nada, vengo de la nada, no soy nada. En cambio, Cristo sí le dice al Padre, ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Y no va a saber quién es. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido para que conozcamos al verdadero, dice San Juan. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero. Ahí tienen el Dios verdadero. 1 Juan 5:20. Dios verdadero. ¿Lo sabe San Juan? El mismo San Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Dios quita el pecado del mundo. Es el Cordero que será degollado en sacrificio. El mismo San Juan Bautista sabe no solamente quién es Jesús, no lo va a saber Jesús, sino que sabe muy bien quién es Él. Yo no soy digno de desatar las sandalias de Él, porque yo es preciso que disminuya. Yo soy lo que soy, sabe muy bien quién es. Es decir, es humilde. En Él, en Cristo, dice San Pablo, permanece toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Todo lo divino, todo lo divino significa Dios mismo. Habita todo lo divino, le pertenece en forma corporal, hecho hombre. Lo dice San Pablo. Parece que San Pablo sabe más que Jesús. Jesús no lo sabía, pareciera. Y lamentablemente todo esto viene de una psicología, de un mundo donde es una psicología sin alma, donde el ser humano es un poco más desarrollado que el animal. Así como hay una diferencia entre una mosca, poco inteligente, dicen los hombres del mundo, porque no tiene inteligencia la mosca, pero dicen poco inteligente, el delfín es más inteligente. El perro, el delfín y el caballo son animales muy inteligentes. Y el hombre es un animal mucho más inteligente. Pero siempre es un anime, siempre es una bestia. Y si ustedes van al psicólogo, lo van a tratar como bestias un poco más perfectas que un delfín. Así lo van a tratar, sin abrirse a la trascendencia, sin que en el hombre haya una concepción de que tenemos una inteligencia totalmente en otro orden espiritual, inteligencia espiritual, voluntad espiritual y una libertad que no tienen los animalitos porque no tienen ese principio espiritual que es lo único que hace que un ser sea libre, lo espiritual, los pensamientos y el amor que le da la libertad. Por tener conocimiento y amor, tiene libertad. En cambio, el psicólogo ve entonces en el hombre un animal, una bestia bruta, un poco más desarrollada y basta. Se muere y se murió. Se murió el delfín, se murió el hombre, se murió y todos lloramos a lo mismo. Lloramos el perro de la casa como la abuela. Todos lloramos igual porque ambos están enterrados y no hay más nada. Esa es la mentalidad psicologista o psicológica en el mundo en el cual vivimos, una psicología sin alma. Pero eso se mete dentro de los seminarios, se mete en la mentalidad de los sacerdotes, donde todo es psicológico, hasta el demonio es una cuestión psicológica. Por eso no hay que enseñárselo a los niños porque se asustan, porque es una cuestión psicológica, ¿verdad? Así se razona. Cristo como Dios está por encima de todo. Cristo como Dios, San Pablo de vuelta, Romanos 9:5, Cristo como Dios está por encima de todo. ¿Es Dios? Dios envió a su Hijo que nació de mujer. Dios envió a su Hijo. Yo soy hijo de Dios, de otra manera, pero Dios no me puede mandar para nacer, porque no existo. Al único que puede mandar para nacer es al que ya existe, pues si no, no lo puede enviar. A mí no me envió para nacer, solo nací. Por eso Dios envió a su Hijo natural, aquel que procede del Padre, que nació de mujer, Gálatas 4:4. Profecías que Jesús hizo que se cumplieron perfectamente. Se decía de él que iba a nacer en Belén y nació en Belén. Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña entre las naciones. Miqueas profetiza, sabe más que Jesús, ¿eh? Es más, la Santísima Virgen oraba día y noche para que viniera el Mesías en ese tiempo, porque ella sabía que en ese momento iba a nacer. Lo sabían porque vinieron los magos a preguntar y le dijeron los judíos: mira, según las Escrituras tiene que nacer en Belén en estos días. Aquellos que tenían rectitud de intención y eran buenos judíos sabían interpretar. ¿Cómo no lo va a saber la Santísima Virgen? ¿Y cómo no lo va a saber el mismo Jesús? Su nacimiento de una virgen estaba profetizada en Isaías 7, 14. Él nació de una virgen. ¿No va a saber? ¿No va a saber que su papá San José no era su papá? Los grandes milagros que realizó Cristo comprobaban que lo que él decía era verdad. Porque si él resucita la carne podrida para mostrar que él es Dios y está diciendo lo que dice con autoridad, y si Él es dueño de la vida, porque la da y la vuelve a tomar cuando quiere, porque Él dijo: yo doy la vida cuando quiero y la vuelvo a tomar cuando quiero. ¿No va a saber que es Dios dueño de la vida? Yo no soy dueño de la vida, pero parece que Él sí, porque dijo: yo doy la vida cuando quiero y la vuelvo a tomar cuando quiero. ¿No va a saber quién era cuando dijo en el huerto de los olivos: si yo quisiera, Pedro, que mi padre me enviara un ejército, acaso no me lo mandaría? Su padre, un ejército, para destruirlos todos. Cuando él dijo: yo soy, ¿a quién buscan? Yo soy, los caen todos por tierra. Pero además muchas veces dijo: yo soy con mayúscula. Jesús predijo que sería entregado a los jefes de los sacerdotes, como acabamos de leer, y a los maestros de la ley, que estos lo entregarían a los gentiles, los cuales se burlarían de él, lo azotarían y lo crucificarían. Todo eso lo dijo de antemano. Anunció que Judas lo iba a traicionar. Predijo la triple negación de Pedro. No va a saber quién es. Y que iba a ser vendido por 30 monedas, como estaba profetizado. Predijo la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los gentiles, lo cual sucedió en el año 70 con Tito. Y la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos de tal forma por los romanos que hasta el día de hoy no se pudo levantar. Todos los milagros de Cristo, todos los testimonios que dieron los apóstoles, ¿acaso los apóstoles van a morir por alguien que no sabe quién es? ¿Van a dar la vida a todos los cristianos por alguien que no sabía quién era? Jesús tenía plena conciencia de quién era, desde el mismo instante de la concepción en el seno de María Santísima, porque Dios nunca dejó de saber quién es Él. Y Cristo como hombre, desde el momento de la concepción, tiene esa persona divina unida a Él. Es imposible que nuestro Señor Jesucristo no tenga o tenga una crisis de identidad. Es absolutamente imposible. Porque si Cristo tiene una crisis de identidad, ¿qué crisis tendríamos entonces nosotros? Pidamos entonces a la Santísima Madre de Dios, que ha conocido y amado tanto a Jesús, que lo ha gestado sus entrañas, ella que sí sabía muy bien, porque si ella hubiera recibido a Dios sin saber a quién recibía, hubiera cometido un pecado grave, porque no se puede recibir la comunión sin saber a quién se recibe, porque se peca gravemente. Por eso quien no ha hecho el catecismo o no sabe a quién va a recibir, no puede comulgar, porque peca. Y el que comulga, dice San Pablo, indignamente, come y bebe su propia condenación. Si la Santísima Virgen hubiese recibido a Dios dentro de sí para gestarlo, que es mucho más que comulgar, porque es la unión hipostática, la unión más grande que existe, si ella hubiera dicho sí sin saber, hubiera cometido un pecado grave. Dios le anuncia y le clarifica quién es el que va a venir. Y la Virgen lo estaba esperando y sabía perfectamente, porque las características que tiene Cristo y que conocía la Santísima Virgen, y el mismo Jesús lo conocía muy bien, son de las profecías de Isaías y de los Salmos. Por ejemplo, la profecía de Isaías dice: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios pecados. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Eso pensaban los judíos, ellos dicen, que lo habían castigado y humillado, pero fue traspasado, manos, pies y costado, ¿verdad? Pero fue traspasado a causa de nuestros pecados, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente a la muerte, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como un corderito al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados del pueblo, lo enterraron al lado de hombres malhechores. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxitos los planes del Señor. Después de tanta aflicción vendrá la luz y quedará santificado. Satisfecho al saberlo, el justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Se habla de todo ese sufrimiento de la cruz, que muy bien sabían los judíos de que se trataba exactamente de la cruz. Era considerado maldito el que moría en la cruz para los judíos. Por eso lo tuvieron como maldito, lo abandonaron. Todo eso lo dijo Jesús: me tomarán prisionero, me flagelarán, me matarán, pero al tercer día voy a resucitar. Y se le apareció a más de 500 personas juntas, además de los apóstoles, las santas mujeres. Dio testimonio con sus apariciones también. Pidamos entonces a la Madre de Dios que nos conceda la gracia de no poner en duda jamás la figura divina o humana de nuestro Señor, que murió por nosotros para salvarnos. Que así sea.